Calama Discos Producciones y DJ Mario Mix presentan Fusión Tropimix 1. En el cielo. amanecer, siente mi corazón al despertar amándote, amándote. Tan linda, por esa boquita preciosa, lástima que ser vanidosa y mentirosa, tan mentirosa. Ellos de la envidia se mueren porque dicen que eres hermosa, pero casi nadie te quiere por vanidosa y mentirosa. Falso, falso fue tu amor. canción. No me dejes, mi amor, yo te lo pido. Ven, chiquilla mía, ven, muchacha hermosa, la dueña de mi corazón solo eres tú. Estoy encadenado a todos tus encantos. No me dejes, mi amor, yo te lo pido. Toda mi vida te entregué mi amor, toda mi alma es solo para ti. Solo para ti. Ven, mi amor, no me dejes. Ven, mi amor, no me dejes. Put the needle on the record. Y sigue la onda de fusión tropical. Atrapaste con tu gran amor. vas de luna de miel con el hombre que no ama tu corazón. Con el hombre que no ama tu corazón. Maldigo la hora en que te conocí, maldigo el momento en que te vi partir. ¡Falsa! Te vas de luna de miel con el hombre que no ama tu corazón. Y pensar que en esta noche tú te vas de luna de miel con el hombre que no ama tu corazón.